viento. No puedo cantar a un ser porque no pienso. No puedo rezar a nadie porque duermo. Ni siquiera a ti, mi Dios. Si tuviera corazón, quizás vería que el azul del cielo es siempre diferente. Que cada quien sueña con lunas distintas. En este mundo no estoy yo solamente. Estoy aquí mirando dentro. Estoy aquí, no sé qué encuentro. Es tan difícil compartir el mismo suelo para ti y para mí. Es tan difícil decidir que es tuyo y mío. Es tan difícil compartir el mismo suelo para ti y para mí. Es tan difícil decidir que es tuyo y mío. Cielo es siempre diferente. Que cada quien sueña con lunas distintas. En este mundo no estoy.